Bueno, sí, la reunión está ahora todavía realizándose. Es una reunión larga, el temario es extenso, pero la verdad que es el primer punto el que el gremio puso énfasis, y por eso lo debatimos profundamente en principio, y era el referido a la situación salarial. Nosotros en el mes de febrero, cuando cerramos la paritaria salarial anual, el 26 de febrero, habíamos colocado en las actas un ítem, un inciso, el inciso B, en donde habíamos establecido que la continuidad de los acuerdos paritarios tenían relación con la evolución del alza generalizada del nivel de precios, es decir, con la evolución de la inflación. En aquel momento fijamos un aumento salarial del 37% para el cargo testigo, y en este momento los índices disponibles que tenemos de inflación, ninguno de ellos da un nivel de aumento de precios superior al salario que nosotros ya estamos pagando. Entonces, creemos que no están dadas las condiciones para abrir nuevamente la discusión sobre el salario, sí sobre todas las demás situaciones que en este momento se están discutiendo, pero no sobre el salario, porque es en ese punto que habíamos debatido en febrero, estamos justamente cumpliendo con el hecho de que el salario va por encima de los niveles inflacionarios actuales. Hemos tenido en cuenta diversos índices inflacionarios, y bueno, la verdad es que hemos llegado a esa situación, a esa conclusión, y el gobierno no está, digamos, en este momento ofreciendo ninguna nueva pauta salarial. Eso no quiere decir que en el futuro no podamos reabrirlo, habría que evaluar cómo evoluciona esto, a ver qué podemos hacer en futuro inmediato. Respecto de los otros puntos, ¿cuáles son los que se están analizando? Bueno, hay varios puntos que tenemos en común desde hace tiempo. Saben ustedes que tenemos comisiones de política salarial, de política educativa, quiero decir, de nomenclador salarial y de salud. Esos puntos se están revisando en este momento. El gremio nos ha planteado la situación de los convenios, la situación de los edificios, nos ha planteado situaciones puntuales, por ejemplo, referidas a normativa reciente para los institutos de formación docente, nos ha planteado también la situación de la modificación de la escuela secundaria. De todos esos puntos se está conversando en este momento.